Si algo aprendimos en este tiempo fue a estar juntos. Juntamos la oficina de mamá y la de papá con el colegio de los niños en la misma casa y nos dimos cuenta de muchas cosas nuevas. Descubrimos que nuestra sala puede ser cine y cuarto de juegos a la vez y que no hay restaurante que compita con la receta de la abuela, porque aprendimos que estando juntos logramos grandes cosas. Por eso en Ave Villas queremos seguir a tu lado, porque juntos podemos. Somos Banco Ave Villas, somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Todos tus clásicos favoritos en tu cassette. A través de la FM 106.9. La número uno de los clásicos. Siempre. I want to break free. Comienza el rey de las discotecas y de los bailes de garaje a hacer de las suyas en este lunes 6 de julio. El cassette de la FM Pasión por los Clásicos. Hey everybody, ¿qué tal? Buen día. Tenemos una temperatura de 24 grados centígrados y una cantidad de comensales y amantes a los clásicos que quieren programar sus canciones a través de una nota de voz a la línea WhatsApp 301-286-5114. Al igual que también lo quieren hacer a través de nuestros perfiles en las redes sociales, nuestros perfiles oficiales en Facebook, en la FM Colombia, Twitter, arroba la FM Medellín e Instagram, la FM Medellín. Soy Drixer. La dirección y programación es del Clásico Herrera en la número uno de los clásicos, la FM siempre. Saca tu lapicero y rebobina tu cassette en la FM 106.9, la número uno de los clásicos siempre. Ya viene Aerosmith, ya viene The Sweet, Color Me Bad, pero también pone a los Jonas Brothers, Julio e Eagles. Y por supuesto, en minutos empezaremos a rodar las voces que hacen parte de esta mañana del lunes en la número uno de los clásicos. Ahora Santana con Smooth. Rhythm on the radio. little about it. Siempre estoy pegado a la 106.9 FM, la mejor de clásicos del mundo. Hoy quisiera grabar en mi casa, en el lado A, hermano, una canción que me encanta, súper poderosa, que se llama Holding Out for a Hero, de Bonnie Taylor. Les habla el abogado George. Feliz día, hermano, Dios los bendiga y siempre, por siempre, los clásicos. La número uno de los clásicos, siempre. Where the mountains meet the heavens above, or where the lightning strikes the sea.

El destino de Steven Tyler ya estaba escrito. ¿Y de qué manera? Ya que esta canción fue escrita por el vocalista de esta super banda de rock and roll, Aerosmith, en 1965 con solo 17 años de edad, y fue el primer éxito de la banda. Este sencillo, recordemos, fue lanzado en julio de 1973. Dream On, otro éxito que hace parte de la programación de la número uno de los clásicos en Medellín. Vamos a mirar el pico y cédula para este lunes 6 de julio del 2020. Hoy el turno es para los impares 1, 3, 5, 7 y 9. Recuerden que si necesitan salir, el uso del tapabocas es obligatorio. 10:24 en la número uno de los clásicos, y tenemos oyentes que participan, y de qué manera, con sus canciones favoritas, con sus peticiones, a través de la línea WhatsApp 301-286-5114. Richard, ¿qué más, mi hermano? ¿Cómo vas? Hola, Juan de la Floresta. Tratando de sintonía como todos los días con ustedes que nos acompañan. Quisiera grabar en mi cassette Caribbean Queen de Billy Ocean. Muchas bendiciones para vos, hombre, para un inicio de semana que sea lleno de ellas. Yo amo los clásicos por siempre, la FM. La número uno de los clásicos siempre. La FM. La FM. Clásicos favoritos en tu cassette, a través de la FM 106.9, la número uno de los clásicos, siempre. I want to break free.